Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Allí operando Braulio Domínguez en la retaguardia junto con Fernando Tevele. Hoy estamos en una transmisión especial, tomamos nosotros ya algo que desde la retaguardia lo vienen haciendo a partir de las 6 de la tarde y estamos en el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, porque allí se está realizando las jornadas por los espacios verdes, un plan verde desde los vecinos. Allí están exponiendo distintas organizaciones barriales, vecinales, vecinos, vecinos solamente, que están planteando toda la problemática que está sucediendo en nuestra ciudad. Así que, si les parece, compañeros, allí en la retaguardia, vamos a los auspicios, vamos a los inicios y retomamos con la transmisión que se está dando allí. Tenemos a nuestra compañera Ernestina Arias también allí en el salón, que en algún momento quizá pueda tener alguna entrevista con alguna de las personas que están participando en esta jornada, pero queremos darle la importancia que se merece para toda la Ciudad de Buenos Aires, para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, que quede bien explicitado. Y además no los inconvenientes y las denuncias, sino las propuestas que los vecinos y sus organizaciones quieren llevar adelante para tener una ciudad que pueda ser vivida por todos nosotros. Bueno, adelante compañeros allí en los estudios y le damos el inicio del programa con esta transmisión. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y ya estamos allí en el Salón Montevideo de la Legislatura de Buenos Aires con nuestra compañera Ernestina Arias, que está cubriendo allí todo lo que está pasando en estas jornadas. ¿Cómo te va, Ernest? Hola, ¿cómo Luis, estás? Querido. Buenas tardes a todos los oyentes, buenas tardes a la retaguardia. Como bien marcabas vos, estoy acá en el Salón Montevideo, en Perú 160, la legislatura posteña, porque se está llevando a cabo en este mismo instante, desde hace unas horas ya está transmitiendo la retaguardia la jornada por los espacios verdes, en donde se están manifestando diferentes organizaciones, no solo los diputados que integran las bancadas de acá de la legislatura, sino también vecinos, vecinas, organizaciones que, bueno, vinieron a poner su punto de vista con respecto a cuáles serían las mejores políticas para llevar a cabo en la Ciudad de Buenos Aires acerca de los espacios verdes. Recién estábamos escuchando a Adrián Camps, él fue un legislador saliente de la última... En las últimas elecciones habíamos escuchado previamente a Alejandro Bodart, diputado actual por el MST, en donde hacían planteos políticos con respecto a cuál sería la situación de los espacios verdes en la Ciudad de Buenos Aires. Previamente hubo organizaciones dedicadas a medio ambiente que planteaban más que nada planteos o proyectos técnicos de cuáles serían la mejor forma de que los espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires reditúen en mejorar el espacio, el medio ambiente, que digamos el eslogan que se utiliza actualmente sobre la ciudad y los espacios verdes sea real. Y luego el planteo político, de cuáles serían aquellas situaciones en donde se encuentra la ciudad que por los cuales estas cuestiones no se llevan a cabo, ¿no? Como por ejemplo lo planteaba recién Bodar con respecto a las corporaciones, quienes tienen más peso dentro de la ciudad para decidir sobre los espacios verdes en situaciones como, por ejemplo, las plazas, los parques, la utilización de los mismos. Entonces, bueno, manifestaban estas cuestiones más políticas con respecto a la toma de decisiones con respecto a la utilización de los espacios verdes. ¿Se necesitan más shopping? ¿Se necesitan más autopistas? ¿Se necesitan más trazado de mejoramiento de los espacios verdes o se necesita una parquización con respecto a lo que era la ciudad antiguamente, a lo que era la utilización de las hectáreas, de las plazas, de los parques, de las veredas. En eso está debatiendo, en ese punto están ahora debatiendo las diferentes intervenciones de quienes están en este salón, que la mayoría son todas organizaciones y vecinos de la ciudad. Seguro. Ernest, vamos a ir escuchando entonces esas intervenciones. Y en cualquier momento donde vos tengas a alguna de las personas que están allí para hacerle alguna nota, alguna entrevista, para que pueda charlar con nosotros. Y te quiero comentar que justamente ayer en nuestro programa Hoy Mortales, que hacemos con Cristina Varela, justamente entrevistamos a Alejandro Tiscornia, que es también un vecino de Saavedra, y ellos están reclamando justamente por el paso a nivel que se va a hacer allí en el túnel, que se va a hacer sobre la avenida del Tejar y las vías del ferrocarril. Eso justamente también planteando el problema de cómo, no es que están en contra de ese túnel, sino las prioridades, y ellos plantean justamente eso, los espacios verdes, el problema de las inundaciones, que también ya otros expositores lo hicieron en el transcurso de esta transmisión que estuvimos escuchando por la Retaguardia. O sea, el problema también es los recursos públicos de nuestra ciudad, cómo mejor los podemos utilizar. Pero creo que, si a vos te parece y ya tenemos audio, podemos seguir escuchando a quienes están participando allí, ¿no? Por supuesto, adelante, adelante. En cuanto alguna vecina, vecino quiera también opinar por este medio, vamos a estar ahí entrevistándolo. Pero escuchemos cuáles son las posiciones, porque es lo que vos planteás. Es un planteo político y a la vez técnico, de cuáles serían las reales infraestructuras para llevar a cabo esto, ¿no? Bilbao es una avenida que tiene colinas permanentemente, por eso estábamos oponiéndonos a lo que era... Problemas técnicos. Y además del problema político de cómo se usan los recursos y para qué, es cómo hace la ciudad y los funcionarios y los gobiernos de la ciudad para traer a los mejores profesionales, urbanistas, arquitectos, ingenieros, para darle la mejor calidad de vida a los habitantes de la ciudad y no que solo haya arquitectos, ingenieros que solo miran la ciudad desde el punto de vista mercantilista. Por consiguiente, no hay escurrimiento de agua, es esa otra sección, y del Parque Avellaneda se le cortó gran parte al Parque Avellaneda cuando se construyó la Perito Moreno, se perdió una cuarta parte. Hoy en día AUSA quiere apropiarse de otra cuarta parte del parque y el parque ya perdió de 2.000 árboles, ahora hay casi 300 árboles nada más. El parque está siendo destruido y masacrado permanentemente a pesar de tener una ley de reparación histórica del lugar. Por eso en el barrio estamos sobre alerta por las dos cosas. Entonces están muy relacionados entre sí. Así que bueno, gracias. Perdón, se me escapaba lo más importante. Vamos a hacer un pedido, de acuerdo a la ley 104, un pedido de información al gobierno de la ciudad, y queremos sobre el tema del Boulevard Bilbao, y queremos apoyarlo con los... Ah, ya lo firmaron. Bueno, les iba a pedir la firma, pero ya veo que han firmado apoyando el pedido de informe. Nada más. Bueno, gracias. Le pedimos a los comuneros que se acerquen, a Rubén Sanoff, Patricia Machado, Alejandra Caminia, Basilio, que está acá también. Estaba Paula Ressels y se fue, y está Carlos Méndez por ahí también. Carlito, agarra una silla, Carlos. Por el... Gracias. Está Maru también. Está Maru López también, así que... No, bueno, yo estoy acá para... Presentador comunero. Y está también anotada, que me quedó una persona más, que es Ana Meldic, del Metrobús de Paseo Colón. Bueno, vamos a hacer pasar. Eso. Ah, bueno. Bueno, justamente nosotros sí somos víctimas de un proyecto de un metrobús turístico, porque no tiene otra finalidad que el negocio, como decía acá el diputado Bodart. La única finalidad de todas estas cosas es el negocio turístico, porque va desde La Boca a Plaza de Mayo. Es un metrobús que realmente carece de sentido y que va a arrasar, del mismo modo que arrasó la 9 de julio, con toda la arboleda de Paseo Colón, con árboles maravillosos que no se pueden reemplazar, no se pueden trasplantar, jacarandáes, palos borrachos, que inclusive están protegidos por una ley, no se pueden sacar, pero verdaderamente no les importa. Entonces, este metrobús, hemos tenido nota a partir de febrero que empezaron a llegar intimaciones de desalojo de lugares que a quién les importa. Por ejemplo, la escuela Arancibia, que es el nombre de un maestro asesinado en la dictadura y que está, sus huesos están en el Atlético, que va a ser también víctima de esta traza, por ejemplo. El CAINA, que es un centro de reinserción de adolescentes en situación de calle, un edificio entero de 30 viviendas, todo eso va a ser desalojado. Un local comercial, un local, parte de un local de un partido al cual pertenezco, que es las Asambleas del Pueblo, donde funciona un comedor, un teatro, una escuela de psicología social y hay viviendas, parte del INDEC, y bueno, todo esto va a ser supuestamente desalojado si nosotros no luchamos como lo estamos haciendo. Hemos tenido el apoyo acá en la legislatura de un pedido de informes encabezado por el diputado Bodart y otros legisladores que también han firmado, pero por supuesto ellos no responden a nada. Hemos hecho amparos, no responden. Y tuve la experiencia de estar en una reunión en Plaza Dorrego, donde estaba el director del casco histórico, porque además todo esto pertenece al casco histórico de la ciudad, del arquitecto Grossman, donde cuando se le planteó, dijo que bueno, que aunque ustedes no lo puedan creer, ¿saben qué dijo? Que iban a repartir malbones para que los vecinos de San Telmo pongamos en los balcones. Palabra de honor que dijo esto. Y en esa oportunidad tuve frente a frente a Rodríguez Larreta. Entonces, no está todavía, no está la traza, no sé si lo vamos a hacer, no sé qué vamos a hacer. Hizo dos reuniones más en los bomberos, porque tienen miedo de la gente. Lo que se dice que tienen miedo de que la gente se reúna es absolutamente cierto. Donde hay gente reunida para hacer oposición a un proyecto, hay miedo. Pero bueno, tenemos verdaderamente que unirnos y tenemos que adueñarnos de un eslogan que tienen ellos, que dicen, detrás de todo lo que se hace en Buenos Aires estás vos, o una cosa así. Estemos nosotros, pero estemos para contrarrestar ese eslogan que ellos lo toman. Sí, nosotros estamos en Buenos Aires y tenemos que pelear y tenemos que unirnos en esta red para luchar, porque si no, nos arrasan. Es un proyecto inmobiliario que va desde Puerto Madero y sigue, arrasa con San Telmo, con Barracas y con toda esta zona. Así que unámonos para luchar, porque cada lucha es de todos. Así que bueno, muchas gracias. Paso dos avisos rápidos. Hay una adhesión de la red de Interparques. Vino acá Federico Walber y dejó su adhesión. Y bueno, acá también les avisamos que estamos transmitiendo en vivo para la radio La Retaguardia. Así que bueno, pasamos los dos avisos. Está el PowerPoint para el video de Patricia. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Patricia Machado. Soy de la Corriente Emancipación Sur y soy comunera de la Comuna 5. Muchos de los compañeros y compañeras que están acá, el trabajo que voy a pasar, ya lo han visto, bueno, pero para los que no lo han visto, este es un relevamiento que desde Educación y Cultura, desde el área en la que yo estoy, hicimos en el barrio de Almagro, es para la Comuna 5 y lo que hicimos el año pasado en el barrio de Almagro. El objetivo era tener una cantidad de datos, pero lo más importante, lo más relevante era saber qué cantidad de planteras vacías teníamos, o sea, qué cantidad de árboles faltaban en la comuna. En realidad, la idea era hacerlo absolutamente en toda la comuna, pero digamos que acompañar con este trabajo, acompañar un proyecto de resolución que ya lo firmó en el momento que se presentó, no podían decir que no, porque fue acompañado por este trabajo que estoy presentando. Así que, bueno, el trabajo está presentado y la idea era la plantación de los árboles y además cómo lo iba, de qué manera lo íbamos a trabajar con los vecinos y con las escuelas, fundamentalmente por una cuestión de concientizar a la ciudadanía de la necesidad de estas cuestiones. Nosotros ahí tenemos estos dos signos que se van a ver, si lo pasamos en este mapa, que todos los pintitos marrones significa la cantidad de árboles que faltan en el barrio de Almagro. Y todas las crucecitas son los árboles que se van a extraer, se han extraído o se van a extraer. ¿Cuáles son los árboles que se van a extraer? Bueno, aquellos que ya están marcados o que se los ha cortado directamente, están cortados y ya se sabe que es para extraer. ¿Seguimos? Bueno, este mapa que ustedes están viendo acá, cada cuadra está numerada. O sea, si nosotros vamos a cualquiera de estos números, vamos a saber que en esa cuadra y alrededores, todo alrededor de la cuadra, faltan, hay tantos árboles y faltan tantos árboles. Ese es es solamente un ejemplo de los datos concretos. Bueno, para el público que está acá, los objetivos de relevamiento, lo que significan los árboles es obvio, ¿no? Dice, son grandes absorbentes de precipitaciones. En las grandes ciudades como la nuestra, colapsada de vehículos, contaminantes del aire, los árboles son purificadores naturales, porque absorben los gases tóxicos y producen oxígeno. Son grandes atemperadores del calor, sobre todo en la gran ciudad, donde el cemento de las calles y construcciones hacen el efecto de termo, atemperan los ruidos, en resumen, son grandes generadores de salud y embellecen la ciudad. Ahora pasamos este trabajo fue hecho el año pasado. Este año, mejor dicho, el año pasado en el barrio de Almagro lo terminamos. Este año estamos trabajando con el barrio de Boedo, porque la idea es hacerla absolutamente toda la comuna, y solamente la parte esta que ven es lo que hasta el momento está hecho. La idea nuestra es en agosto poder tener ya los datos absolutamente de toda la comuna para empezar a trabajar con las escuelas y con los vecinos, todo el trabajo más de concientización. Bueno, en realidad la idea era solamente esta, el presentar, digamos, lo que habíamos hecho en la Comuna 5 desde el área de Educación y Cultura. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandra Camiña, comunera electa en 2011 por Movimiento Proyecto Sur. A mí me toca estar en la comuna más pobre de la ciudad, pero tiene un punto muy fuerte, y es que es una de las pocas que conserva grandes extensiones de verde. Hace un rato estuvo hablando el arquitecto Mauricio Contreras y mencionó el Plan Maestro. Para noviembre de 2012, el macrismo pretendía tener votado este Plan Maestro, que significaba la pérdida de nuestros grandes parques, es decir, Parque Indoamericano, Parque Almirante Brown, Parque de la Ciudad, Parque de las Victorias. Se les cambiaba la codificación y se le daban amplios poderes al jefe de gobierno para que dispusiera de ellos, es decir, para que hiciera negocios, como ya tantas veces hemos dicho. La lucha que despertó esto los viene frenando. Hasta el día de hoy no solamente no se ha votado el plan maestro, sino que lo han ido modificando y la cantidad de hectáreas que se perderían cada vez son menores, lo van disminuyendo, lo van achicando. Quedó, como hace un rato decía el arquitecto Contreras, concentrado en tres ejes, que son el Distrito del Deporte, la Villa Olímpica y los Barrios Nuevos. La Villa Olímpica propone construcción de viviendas, cuando ya sabemos y lo hemos dicho acá también, que hay viviendas ociosas en la ciudad y que hay que frenar las construcciones. El peor de los capítulos es el de Barrios Nuevos. Por Barrios Nuevos, en realidad, se está denominando a las villas de emergencia. No son barrios nuevos, ya existen, existe la gente y los están habitando. Tenemos un grave conflicto en la actualidad, que es el de la Villa 20 y el cementerio de autos, que hoy se llama Barrio Papa Francisco. Como la jornada de hoy es con respecto a espacios verdes, me quiero detener un poco más en el tema del cementerio de autos. Nosotros hemos perdido superficie verde con el cementerio de autos, que yo lo digo así para que gráficamente se entienda, era el Aconcagua o la cordillera de los Andes de autos apilados, oxidados, generando roedores, dengue, mientras los distintos gobiernos de la ciudad, porque no solamente esto arranca con Macri, sino que es mucho muy anterior, hacían propagandas contra el dengue, estos autos eran enormes contenedores de agua estancada, generando contaminación que afectó a la población de la Villa 20 y muchos chicos con plomo en sangre. Bueno, la ley 1770 determinó en 2006 que ese cementerio de autos se tenía que limpiar, que el suelo debía sanearse y que había que construir viviendas para las manzanas más afectadas por la contaminación de la Villa 20. La inacción de los dos gobiernos, tanto el nacional como el gobierno de la ciudad, generaron, propiciaron el conflicto de la toma que tuvimos en febrero de este año. Así se generó el barrio Papa Francisco. Bueno, muchos de los que estamos hoy acá nos interpusimos el 28 de febrero para que la metropolitana no avanzara en la toma para desalojar a la gente, lo cual hubiese implicado una masacre realmente. Pero ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Como no los pudieron desalojar por la fuerza, los están olvidando, dejando a la buena de Dios. No se da una solución, no se da una respuesta a la gente. Entonces, lo que se está haciendo es una campaña de difamación diciendo que solamente ahí hay delincuentes. Obviamente, abandonados a su suerte, la delincuencia prospera, pero hay mayoritariamente muchísima gente buena que espera que le demos una solución. Se está trabajando en esto con los arquitectos Mauricio Contreras, Beatriz Pedro y Fermín Estrella. Se han hecho propuestas de urbanización, pero está todo limitado a que el gobierno nacional, que hoy está ocupando el 60% del predio, lo desocupe. Ellos son los primeros ocupas del predio, y que la jueza Liberatori se expida sobre este tema. Quisiera demorarme un poco en el cementerio de autos. Ese predio se ha limpiado mayoritariamente de autos, pero se generan nuevos cementerios, más pequeños, que uno los va naturalizando, que uno no los ve, pero que contaminan y estropean parte de los espacios verdes que tenemos. El acá presente Adrián Camps había presentado hace unos años un proyecto de ley en el que se prohíben los cementerios a cielo abierto y se proponen que estén en depósitos cerrados. Yo también armé un proyecto semejante que lo estoy compartiendo con el despacho de Pablo Vergel y con una iniciativa que seguramente explicará Rubén Sanov para que no estén más a cielo abierto los autos. Esto genera muchísima contaminación y pérdida de superficies verdes saludables. Algo que no dijimos, con esto cierro. Hablamos mucho de la absorción en tiempos de lluvia, pero el cemento además hace aumentar la temperatura de la Tierra. Se recalienta más el planeta, se derriten más rápidamente los polos y se libera gas metano y otros gases que contaminan cada vez la atmósfera. Así que no es solamente en días de lluvia y de inundación en los que estamos en peligro, sino en continuo momento porque siempre estamos respirando y cada vez el aire está más contaminado. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rubén Sanov, soy comunero por el MCT en la Comuna 9, que abarca los barrios de Mataderos, Liniers y Parque Avellaneda, a lo que me voy a referir. Con el pacto PRO-K del 2011, es evidente que hubo un avance, una marca en la entrega de terrenos públicos, acompañado por la reducción de espacios verdes y por consecuencia la cementación para hacer grandes negocios inmobiliarios. Esto, que es algo que se fue haciendo costumbre, va acompañado de otra cosa muy grave que se mencionó acá, que es el sistemático ninguneo de los proyectos y las opiniones de los vecinos en los barrios. Van de la mano hacer los negociados con ignorar lo que quieren los vecinos en cada uno de los lugares. Y voy a tocar entonces, escuetamente, lo de la Comuna 9, por ejemplo, sobre los terrenos ferroviarios. En el año 2001, una lucha tremenda logró que se protejan 15 de los 24 talleres que hay en Liniers. Pero los vecinos no se quedaron ahí. Hicieron un proyecto que tuvo carácter legislativo para que eso se transforme en un polo verde cultural llamado Talleres de Liniers. Con la mudanza del Liuna, con la recuperación de la Plaza Central, escuelas, un proyecto global. En el 2005 se presentó en la legislatura. ¿Saben lo que hicieron con eso? Cajón. ¿En qué terminó después? En que levantaron la manito todos para ignorar lo que decían los vecinos y hacer torres para un gran negocio inmobiliario. No es el único lugar en la comuna, no es el único lugar. En el Parque Avellaneda, por ejemplo, que acá se mencionó, la autopista como Parque Chacabuco también le saca una parte y contamina y hace un desastre bárbaro. Bueno, hay un proyecto elaborado desde abajo por los vecinos que fue votado por la Junta Comunal y hoy está acá, en la legislatura, para un resarcimiento de AUSA, un resarcimiento histórico de AUSA por el daño ambiental, colocando pantallas naturales, de árboles y demás, y planteando hacer en el Bajo Autopista una escuela de iniciación deportiva pública. Fíjense qué casualidad, en ese lugar es donde Macri planteó ahora, junto a las 7 hectáreas de la reserva, sacarle 2 hectáreas y media al Parque Avellaneda, para poner ahí que los camiones de la basura y una playa de procesamiento. Por suerte la lucha logró que se frene, pero esas son las intenciones. No solo hay ese proyecto en la comuna, también por suerte, hecho bien desde abajo por los vecinos, después aprobado por la Junta Comunal, se presentó y está en la legislatura el Plan Verde de la Comuna 9 para plantar árboles en forma participativa, con las escuelas, con control comunal, para hacer terrazas verdes, para colocar bombas de agua a energía solar en los edificios y demás. Es una pelea que no lo ninguneen. Y fíjense, y con esto ya voy terminando, que si se tomara en la Comuna 9 los 3 grandes espacios que hay, que se puede hacer un triángulo verde público excepcional, que es con los terrenos ferroviarios de Liniers, con el Parque Avellaneda y con otro hito de la corrupción de estos gobiernos, que es el mercado de Hacienda. Fue mencionado ya. El mercado de Hacienda hace 10 años que está prohibido que entre ganado en pie a la ciudad de Buenos Aires. Y llevan 10 años prorrogándolo. Ahí los vecinos juntaron miles de firmas para que eso sea un espacio que no contamine, verde, que el mercado se mude. ¿Y qué pasó? Ahí está el mercado de Hacienda. Entonces, los espacios están, los proyectos vecinales están, pero el común denominador es que los gobiernos, ambos gobiernos, se ponen de acuerdo para que esto esté siempre puesto al servicio de los negociados, de avanzar en el negocio inmobiliario y la cementación en contra y en detrimento de los espacios verdes. Por eso, entonces, nosotros acá, como ya se dijo, queremos saludar esta iniciativa, decir que hay que profundizarla y avanzar en coordinar y juntar todos los proyectos que tenemos para que la voz de los vecinos se escuche y de una vez sea a favor de lo público, de los espacios verdes, contra los negociados, y eso, cuando nos juntamos, a ellos les preocupa y se les puede parar la mano con la movilización y organizados en forma unitaria. Así que bueno, estos escuetamente fueron los proyectos que tenemos en la comuna y que salieron esencialmente de la opinión y la decisión democrática de los vecinos. Gracias. Bueno, no, yo muy cortito porque me parece que abundaron los detalles. Creo que la problemática de los metros cuadrados por habitante en la ciudad no escapan a ninguna de las comunas. Primero me presento, soy Maru López, comunera por el MCT de la Comuna 10. La Comuna 10 tiene un metro 20 por habitante de espacios verdes. O sea, no es que le falte espacio verde, no hay prácticamente. Creo que hoy hubo pruebas suficientes de que se podrían generar esos espacios. Yo en particular me referiría a un conflicto que cruzó la comuna, uno de los barrios. La Comuna 10 tiene 6 barrios, entonces es muy disímil y es muy difícil abarcar la problemática de conjunto, porque no es lo mismo el sector que casi roza con Flores, Floresta Sur, que Villarreal pegadito para el lado de Caseros, José Ingenieros. Es muy dispar, los propios vecinos que viven en uno y otro punto. Ahora, en Villarreal había un predio, digo esto, lo cuento a modo de ejemplo, porque creo que lo que hoy proliferó son proyectos que surgen de los vecinos. Y creo que lo importante, y varios lo mencionaron, Alejandro lo planteaba más temprano, en ir logrando mayor unidad y pelear de conjunto por estos proyectos, tiene que ver, por ejemplo, en Villarreal hubo un proyecto que era el proyecto de Agrocom. Era un predio que era una fábrica que estuvo incendiada, se incendió, durante 16 años estuvo abandonada. Un grupo de vecinos se formó como una comisión con elecciones democráticas, intentaron durante años, juntaron más de 5.000 firmas, pelearon contra viento y marea para que alguien escuchara el reclamo de que querían en esa manzana. Solamente hay 2 parcelas que son privadas y el resto está en manos del IBC. Estos vecinos pedían que se haga un espacio verde y cultural, digamos, parecido a lo que piden en Caballito, parecido a lo que se plantea en Parque Chacabuco, en muchos lugares que se reclaman espacios para albergar a los chicos, para dar respuesta a la necesidad de las escuelas del barrio y, por supuesto, para solucionar, por lo menos parcialmente, el problema de la absorción de las inundaciones, que no nos escaparon. Tuvimos agua a 10 o 15 cuadras de Juan B. Justo de 1,5 metros. Y nosotros mismos nos inundamos a esos niveles. Así que es un problema que también nos golpea. Este proyecto, yo contaba, los vecinos pelearon contra viento y marea para intentar que alguien los escuche. Lo que terminamos proponiéndoles es que hagan una presentación, una cosa tan sencilla como hacer una presentación por mesa de entrada, pero que no lograban dar en la tecla. Bueno, pudieron hacer la presentación. No hubo muchos diputados que lo tomaron, por lo menos lo tomaron los que están acá presentes. Lo tomó el diputado Camps, lo tomó Alejandro. No hubo más diputados que lo tomaran, salvo sí, Laura estaba en ese momento también. 3 o 4 firmas tuvo el proyecto, pero nunca logró llegar a tener la discusión en el recinto que se merecía. Por supuesto, perdió estado parlamentario. Y lo que hizo el macrismo es contradictorio. Yo lo cuento porque me parece que lo que tiene que primar es el control de los vecinos. Tiene que estar permanentemente, la garantía de que son ellos los que van a seguir definiendo qué hacer con los espacios. En el caso de Agrocom, la ley se cajoneó, quedó perdida en una comisión. El macrismo tomó el problema, dio una respuesta parcial, porque hizo una sesión en comodato que nadie conoció, pero absolutamente manejado por el Ejecutivo Central, por supuesto sin ningún tipo de participación a la comuna. Y hoy no se sabe cómo ni por qué algo se va a hacer ahí. El grupo de vecinos que queda todavía está un poco ganado para la posición de que, bueno, por lo menos lograron hacer eso, pero ya nadie va a tener ningún tipo de control. Lo único que existen son reuniones con la reta, como las que hacen todos los barrios, que va y satisface las necesidades de que alguien se reúna con, en algún momento parece que le dan una respuesta, pero son talleres participativos como los que han hecho en otro, en la Comuna 10, por lo menos en la Plaza Ciudad de Banff, en muchos espacios en donde había movilización, se logró traccionar algún sector del gobierno, pero simplemente para dar una respuesta parcial que nunca llega a lo que debía ser. El proyecto de estos vecinos planteaba una mesa de trabajo y consenso similar a la de Parque Avellaneda, con un manejo social de ese espacio verde para garantizar que se mantenga público, que se mantenga verde, que no sea de cemento peinado como lo que están haciendo en toda la ciudad. Pero bueno, lo cuento a modo de colaborar con una experiencia que teniendo todo el mérito de haber llegado hasta donde llegó y habiendo traccionado al gobierno de la ciudad a terminar dando una respuesta, queda un poco este sabor amargo de que bueno, tendría que haber sido con el control y el manejo de estos vecinos, que eran los que conocían el problema y los que habían elaborado una ley. El proyecto de ley buscaba que sea discutido en esta casa, digamos, no que lo haga el Ejecutivo saltando todas las instancias institucionales. Pero bueno, creo que el secreto y la conclusión, por lo menos con la que yo me voy, es que hay de sobra en la ciudad si nos organizamos y logramos que toda esta fuerza se traduzca en un golpe certero contra un gobierno que tiene todas las de perder, la verdad, porque son minoría y cada vez somos más los que estamos sacando la conclusión que los planes verdes no tienen nada de verde ni tienen nada de plan tampoco, y no nos llevan a ningún lado más que a más penurias, más inundaciones y más problemas. Así que bueno, espero que esto tenga una continuidad, como ya viene, también tiene una trayectoria, y que podamos seguir unidos y golpeando hasta ganar. Nada más. Bueno, mi nombre es Carlos Méndez, soy comunero de la 15 por el Partido de Unidad Popular. Primero quiero felicitar y agradecer a los compañeros de Caballito, del Corredor Verde del Oeste, Teresa, Federico, Adrián, bueno, todos los que están sosteniendo esto, por la tenacidad de que este no sea el encuentro de Caballito, sino que sea de toda la ciudad de Buenos Aires. Esto no se hace por generación espontánea, y me parece que está bueno destacar a los compañeros que lo vienen bancando toda la semana, que se están reuniendo, y nos han invitado a todos los que estamos acá, y a muchos más que no han podido venir. Y la verdad que a veces cuando se plantean estas cosas uno no sabe cómo termina, y está bueno que hoy somos un montón acá y que da pie para que sigamos siendo muchos más. Y bueno, después en concreto de la Comuna 15 hay muy poco para agregar porque Osvaldo ha repasado así sucintamente los temas que hoy están pasando. Solo quería, bueno, por ahí traer algo que algunos acá estuvieron presentes, que se solucionó hace un par de semanas, que es una plazoleta que está en Chacarita, en Corrientes y Federico Lacroce, una plazoleta que el gobierno había realizado hace 3 años, había gastado 1,5 millones de pesos, con la excusa de que esa era urbanización parque, ahí había anteriormente unos puestos comerciales, y que lo barrió sin más para hacer una estación de transbordo. Ahí realizamos un amparo, algunos de los acá presentes, el jefe Basilio, Adrián y algunos más, estuvimos haciendo algunas movidas en la plazoleta esa. También, a veces uno hace cosas y no sabe cómo termina, pero bueno, terminó en una audiencia pública, una audiencia con el juez, donde el mismo Dietrich tuvo que reconocer que había estado mal, donde pidió disculpas a los comuneros, a los vecinos, por haber usurpado un espacio público y se comprometió a hacer en el Parque Los Andes, restituir la misma cantidad de metros que sacó del espacio verde. Con esto también, ¿no? Es decir, mostrar un poco lo que vino siendo lo que hoy estamos escuchando acá, de que no hay que quedarse, de que en realidad sí, la unión hace la fuerza y que tenemos que ser tenaces en defender el espacio público y no pensar que es imposible o que nadie nos va a escuchar. En realidad es tomar el coraje de salir y de juntarse con otros, que le interese lo mismo, que somos los que estamos acá, que nos interesan las mismas cosas, que es defender el espacio público, que es de ser creativos, de imaginar que una sociedad distinta es posible y que depende de nosotros también, no de otros, de los que estamos acá y de tantos otros que seguramente en los próximos encuentros van a venir. Y es así, digamos, el poder avanza y si no hay nadie que se le pone adelante, eso no se puede contener. Y nosotros hemos también, el año pasado, hemos parado la destrucción de lo que va a ser un polideportivo también en Chacarita. Habían ya estado los tractores adentro de las máquinas, nos tuvimos que poner delante para que eso no se diera, y con un amparo mediante, bueno, se pararon eso. No están haciendo el polideportivo como indica la ley, pero por lo menos no están haciendo otra cosa y saben que está pendiente eso. Y hay muchos ejemplos, creo que todos acá podemos contar miles de ejemplos de cosas que se le van, digamos, pequeñas batallitas que le vamos dando al poder, al gobierno de turno, como para que esto no se lo lleven puesto. Y por eso me parece muy importante, le doy, que sepamos qué están pasando en otros barrios, que hay otros compañeros que le están poniendo el hombro, que le están poniendo el pecho a esta situación. Y más que nunca me parece que hay que coordinar estos esfuerzos, como ya se dijo acá, de expandir, de convocar a otros vecinos, a otros compañeros, para, no solo para contarnos qué cosa estamos haciendo, porque el hecho de contarnos qué cosa estamos haciendo también nos da fuerza para plantearlos todos juntos, para que no sea una cosa solo de un barrio, solo de un sector o de una placita, y aparte que también nos dan idea, ¿no? Uno dice, ah, mira lo que hacen acá, mira lo que hacen allá, y también nos envalentona a todos de poder hacer esto mismo. Y por eso está bueno lo de poder compartir, y bueno, lamentablemente el espacio es poco, entonces no hay mucho que uno pueda explayarse en estas cosas, pero bueno, quiero terminar saludando de vuelta a los compañeros de Caballito que han estado bárbaros por esto, ¿eh? ¿Querés estudiar? Capacitate en Oficios, Centro de Formación Profesional número 24. Cursos en construcciones, artesanías, estética, gastronomía, idiomas, economía social, informática, herramientas de diseño, comunicación y multimedia. Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690, Flores. 4611-5374. No sé muy bien sobre qué pierna bailó. A veces me agarra. Queremos invitarlos a una grata noche de cena y baile, sabiendo que aparte de disfrutar de una grata velada, están colaborando con la formación profesional de todo aquel que quiera aprender. Solo tiene que acercarse el segundo sábado de cada mes al Centro de Formación Profesional número 24, Artigas 690 de esta capital. Recuerde que tenemos ambiente climatizado. Ciclos de cine CFP 24. Ciclos de cine CFP 24. El tercer viernes de cada mes, los ciclos de cine presentan en la escuela una película, alguna serie de cortos, cortometrajes. Ciclos de cine CFP 24. La entrada es totalmente gratuita. La película se elige entre todos. Además, la noche está acompañada de charlas, debate, comida y bebida rica a precios económicos. Ciclos de cine CFP 24. Estás escuchando El Aprendiz, radio online del CFP 24. Quédate con nosotros. Buenas noches, mi nombre es Basilio, vengo de la Comuna 12, soy el comunero del Movimiento Emancipador, agradezco la invitación, la verdad que no me gusta venir a la legislatura, odio este espacio, lo odio profundamente. No seas de lía, ¿eh? Estoy orgulloso de que esté Adrián Camps, la verdad que valió la pena haber militado en el 2009 para que yo entrara como legislador y no para que entraran otros traidores. Pero la verdad que vos sos un tipo que vale la pena, que estés acá. En serio lo digo esto, no estoy zanateando. Y vos también, gordo, a vos te quiero también, porque vos sos un compañero. Y estoy orgulloso de los 14 comuneros que fuimos electos por el Movimiento de Proyectos. Por eso les digo que tenemos que unirnos. Yo no voy a hablar de los problemas de la Comuna 12, nos quieren hacer un túnel en la Avenida Balbín, nos inundamos. Y estos hijos de puta del PRO siguen haciendo plazoletas, bulevares y esas pelotudeces que hacen ellos. Y hoy escuché 10 minutos al salame este que estaba acá y me daban ganas de cagarlo a trompada, sinceramente. Lo que quiero decir es que tenemos que unirnos como nunca antes, porque si nosotros no ganamos la ciudad, si un espacio popular, si un espacio progresista de izquierda no gana la ciudad en el 2015, nosotros, iba a decir la puta ciudad, pero no lo dije, si no ganamos la ciudad en el 2015, no vamos a tener nada para... Bien, y seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas, directamente desde el Salón Montevideo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en esta jornada por los espacios verdes públicos, un plan verde desde los vecinos. Y mientras seguíamos escuchando allí distintas manifestaciones de vecinos y de organizaciones vecinales, ahora estamos comunicados con Ana Melnik, que está allí en la legislatura. Ella es parte de las asambleas del pueblo de San Telmo, que nos dirá, bueno, también para qué está esta jornada, ¿no? ¿Cómo te va, Ana? Luis Angel te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Mirá. Sí, hola, ¿me escuchás? Hola. Hola. Hola, ¿me escuchás? Ah, sí, ¿qué tal? Buenas noches, Ana. ¿Cómo? Buenas noches, ¿vos me escuchás bien? Sí, te escucho bajo, ¿vos me escuchás a mí? Sí, sí, yo te escucho bien. Comentaba, bueno, te estaba presentando, vos sos integrante de las asambleas del pueblo de San Telmo, y sí, que nos cuentes un poquitito por qué están ustedes allí también en estas jornadas por los espacios públicos verdes, ¿no? Bueno, nosotros estamos siendo atacados, literalmente te lo digo, por la construcción de un metrobús sobre la avenida Paseo Colón, que es un metrobús turístico, porque va desde La Boca a Plaza de Mayo, o sea que son 25 cuadras que no tienen ningún sentido. Para esto, por la parte verde, te digo que van a arrasar con toda la arboleda de Paseo Colón, que son jacarandáes, palos borrachos, van a arrasar con eso directamente. Pero además van a arrasar con tres escuelas, la Escuela del Casco Histórico, la Escuela Isauro Arancibia y el CAINA, que es un centro de reinserción de adolescentes en situación de calle. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho perfecto. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Además van a pasar por el Atlético, por el centro de detención del Atlético. Ellos dicen que no lo van a tocar, pero no hay posibilidades de que no lo toquen. Un edificio donde viven 30 familias, un local nuestro, 18 metros de un local donde funciona un teatro, una escuela de psicología social, un comedor popular y viviendas. Realmente, después el estacionamiento de ámbito financiero, que eso mayormente no nos preocupa, pero te quiero decir, vos fíjate el tipo de edificaciones que ellos piensan tirar abajo. Tres sí. escuelas. El Atlético, que dicen que no lo van a tocar, pero tienen que pasar por ahí irremediablemente. Un edificio con 30 familias. Bueno, realmente es un desastre. Es un negocio. Es digamos, claramente es el negocio inmobiliario, que es hacer todo un corredor inmobiliario gigantesco desde Puerto Madero, San Telmo, Barracas, etcétera, etcétera. Sí, entonces, sí, verdaderamente sí. Es una lucha. Nosotros hemos presentado pedidos de informes que nunca contestaron, amparos que nunca contestaron. Y bueno, hemos hecho 15 cortes de calle y en esa lucha estamos. Claro, yo lo que, bueno, el que conoce la zona, sí, sabe que es una zona muy característica de Buenos Aires, y lo mismo sí. que pasó con la 9 de julio, cambiaría mucho todo el aspecto urbanístico. Ahora, lo que yo me pregunto es, allí están haciéndose esa jornada, evidentemente hay muchos vecinos, muchas asambleas, muchas asociaciones de vecinos. ¿Se podrá hacer algo donde estas problemáticas las podamos unir en algo que se pueda organizar como para reclamar de conjunto? Porque si no, queda como que son compartimientos estancos. Claro. Como vos decís, ellos avanzan y no responden a nada. A nada, absolutamente. Bueno, justamente la idea de esta jornada es coordinar las luchas de todas las comunas para tener, porque en realidad son luchas de todos, son todas causas justas e importantísimas. Entonces, siempre haciendo en conjunto, por supuesto, nosotros en los cortes de calle han venido gente de La Boca, hay muchos vecinos que participan, pero bueno, lo importante sería que con la gente de otras comunas unir estas luchas. Ese es el objetivo, verdaderamente ese es el objetivo. Lo que pasa es que tenemos que hacer a toda velocidad, porque ellos no contestan, y un día están las máquinas. Te levantaste a la mañana y te encontraste con máquinas rompiendo. Ya ha pasado esto, ¿entendés? Sí, porque está clarísimo. El Metrobús 9 de julio tenía un amparo y el juez finalmente dio la razón a los vecinos. Pero ¿qué pasó? Como ya estaba hecho la mitad, dijo, bueno, lamentablemente lo tengo que dejar terminar de construir. Totalmente de acuerdo, Ana. Tenemos que ya ir, lamentablemente, nosotros concluyendo nuestro programa. ¿Cómo no? Vamos a seguir con este tema. Nosotros le damos mucha difusión, nos interesa muchísimo porque, por los espacios públicos verdes y no verdes de la ciudad y toda la problemática que tenemos. Así que nos vamos a seguir manteniendo en contacto. Estas jornadas las quisimos difundir porque nos parece interesante. Yo solo te pediría si me podés pasar con Ernestina, que ya está ahí contigo, y nos seguimos manteniendo en contacto. Te agradezco muchísimo el llamado, muy amable, muchas gracias. Adiós. Hola, Ernest. Hola, Ernest, ¿no me escuchás? Hola. Hola, Luis. Hola, Ernest, bien. Bueno, acaba de concluir, mientras estábamos haciendo esta entrevista, acaba de concluir en el Salón Montevideo, ya se están retirando casi todas las vecinos, vecinas, organizaciones que han participado, con una arenga muy importante hacia lo que es la militancia social en este sentido, ¿no? No solo es defender espacios verdes, como recién escuchábamos, acerca de todo lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, sino también los espacios que los vecinos, vecinas necesitan para recrearse, para tener un espacio cultural, para tener su trabajo. Bien escuchábamos previamente los alegatos acerca de qué conviene más, de darle trabajo a 30 personas, pero está sacando a 100 personas para hacer esa tarea. Entonces, bueno, queda claro cuáles son las intenciones del gobierno de la ciudad y cuáles son las de los vecinos. Bueno, Ernest, estuvo muy bueno. Agradecemos allí a Fernando Tevele, a Braulio Domínguez, que desde las 6 de la tarde están transmitiendo por la retaguardia esta jornada. Nosotros nos quisimos sumar. Gracias a vos por acercarte hasta ahí también y participar. Nos veremos el próximo martes, ya con nuestra programación habitual, que no quiere decir que no sigamos tratando los temas que tienen a nuestra ciudad, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Un saludo a todos y un agradecimiento enorme. Hasta la próxima. Bueno, y yo me gracias, meto, Ernest. Y nosotros, Fernando y Braulio, dale. Vamos cerrando la transmisión. Gracias por haber hecho todo esto desde las 6 de la tarde junto con ustedes allí en la retaguardia. Y nada, nos queda despedirnos. Sí, agradecerte que, digamos, nosotros buscamos aquí en la radio tener una unidad y que esa unidad no implique que todos digamos lo mismo y que todos pensemos lo mismo, pero cuando se dan estas circunstancias que nos reúnen, no hay que hacer mucho lío. O sea, no. Hay que llamar al programa que está, como en este caso fue el programa de Luis Sangió y en el que participa Ernestina, Otras Voces, Otras Propuestas, que está habitualmente los martes a las 20 horas, comentarle la actividad que nos habían propuesto los compañeros de las asambleas y rápidamente acordar en que el programa formara parte también de esta transmisión especial, así que está buenísimo que podamos transitar por ese camino. Está buenísimo, ¿no? En general, en las radios alternativas se da muchas veces la cuestión de que cada uno defiende su espacio horario y se los levanta por fútbol, digamos, esas cosas que nosotros tratamos poco, Fernando, esto que nosotros tenemos ya como costumbre de la Red Nacional de Radios Alternativas, justamente estar en red, y cuando alguien nos necesita, allí estamos, y ya otra vez serán otros que nos darán lugar a nosotros. Dale, hacemos el cierre con tu aviso y tu cortina y te dejamos que te despidas con normalidad. Bueno, chau, chau. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Entonces ya nos estamos despidiendo, será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Gracias Fernando, gracias Braulio allí en la retaguardia, gracias Ernestina desde la legislatura. Chau, hasta el martes.